poco de los blogs y el tema de las redes sociales. Algunos dicen que afirman que es el fin del periodismo, ¿no? Sí, hay una cantidad de denuncias al respecto. De hecho, aparecen movimientos, por ejemplo, el movimiento de no periodistas, etc. Yo respeto mucho todas estas manifestaciones porque hace la diversidad cultural la riqueza de la humanidad. Solo que hay que diferenciar lo que es una manifestación general y común y un ejercicio profesional. El ejercicio profesional es otra cosa. Pablo Mancini me comentó en otra entrevista: la red no funciona tanto como una conversación. La red es oral, es cierto, pero todo el registro de escritura tiene que ver con la oralidad. Pero es muy difícil que se den conversaciones en un sentido tradicional. En realidad, hay una especie de pluriarquía. Cada uno puede decir lo que quiere. Y por otra parte agregó, lo más interesante de la red no son los contenidos, sino las organizaciones sociales que proponen. Ya no pasa a ser interesante el que produce contenidos porque cualquiera puede hacerlo. Lo que interesan son las pautas de sentido que conectan a los que producen contenidos. ¿Qué opinan los dos? Está muy bien lo que dice Martín, muy acertado. La red es poliárquica, hay poliarquía precisamente porque cada uno puede introducirse en ella y decir lo que le plazca. Lo que pasa es que el condicionamiento está dado por la palabra del otro, hay una suerte de mecanismo de cerca intelectual que hace que un individuo diga lo que le parece, pero en función de lo que le dispara lo que dijo el anterior. Sería interesante también ver discursos que empiezan desde cero. A veces no abunda en la red. A lo mejor para algunos esto no interesa porque es un dato menor. Pero yo lo advierto. Y con respecto a la segunda parte, en la carrera de Ciencias de la Comunicación le damos a los alumnos una competencia que me parece que tendría que darle a todos los ciudadanos la escuela primaria. Esto es, aprender a seleccionar y jerarquizar información. Porque la red, precisamente por ser un escenario de múltiples apariciones y de libre acceso, es muy propensa a llenarse de información de muy baja calidad o de dudosa procedencia. Entonces el gran desafío para los educadores y luego el gran desafío de formación de los individuos calificados para el manejo y la producción de información, que son los periodistas, es seleccionar y jerarquizar datos. Eso nos va a salvar, sin duda. Yo no estoy diciendo que antes la prensa estuviese depurada de esto en la medida que hay un editor que filtra, porque de hecho ha habido una cantidad de publicaciones con información residual que estaban llenas de filtros también. Simplemente que con la existencia de Internet esa probabilidad aumenta sensiblemente. De alguna manera viene a modificar un poco la teoría de la agenda setting, justamente por el filtro de la información. No, porque la teoría de la fijación de la agenda está basada en una observación de lo que sucede con los medios masivos en un proceso que inicia el diario. En todo caso, deberíamos pensar en una nueva teoría que incluyera otros soportes, lo cual ya implicaría una reformulación de esa teoría o la formulación de otra. La teoría original no está en riesgo. Y tampoco está en riesgo su vigencia, porque el diario sigue gozando de buena salud. A lo mejor cambiaron las prácticas, pero no ha cambiado tanto el tenor de su existencia, la dimensión de su existencia como se preveía hace 10 años. ¿Se acuerda cuando vaticinaban la muerte del diario?